FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 24 de abril. Te levantaste y había solcito. Te avisamos, se está nublando. Y el que avisa no traiciona. Hablando de solcitos, Cobos le estuvo pegando a la presidenta. ¿Vieron la foto? Parecía Ricky Maravilla con los deditos para arriba. Ahora escrachan periodistas. Buchón que escarcha buchón tiene 100 años de perdón. Ahora parece que los empresarios son obligados a pagar coimas por los funcionarios. Otra vez. ¿Cómo hacemos para decir algo más gracioso que esto? Arrancó la Feria del Libro y Macri sugirió que por las dudas suban los libros. Y pasaron 19 años del asesinato de Walter Bulacio. Y así entramos en un nuevo estado de coma. We'll be right back. La comida te cayó pesada. 2 horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchándonos. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, ¿estás? Leo. Buenas tardes, niños que andan dando vuelta por ahí. Qué día, ¿no? Sí. Qué yo día. Yo me levanté y había un solazo de la hostia. Y ahora hay unas nubes. Y ahora unas nubes de el Cádiz. No, del Cáliz se dice. Del ¿no? Cáliz. Cádiz es una ciudad española. Ahí sí. Está. Este... Estoy planeando mis futuras vacaciones por eso. Ah, mira. Ah, bueno. Mira qué plan. Sí, ya dije que a Cádiz no voy a ir porque no llego con la plata. Listo. Ah, bueno, está bien. Sí, la verdad que está nublado, está feo, hace frío. A mí me duele mucho la cabeza. Sí. Tenía que ver. ¿Eh? ¿Nos vamos? No, ¿por qué? No. Porque teníamos no que arrancar si un poquito de buena onda. Bueno, teníamos que arrancar. Bueno, y vos sí, arrancaste estamos... ya así. No. Yo no arranqué. Bueno, uno no es dije, uno. Ay, me duele la cabeza. Uno es uno y sus circunstancias. ¿Buah? ¿Eh? Sí. Sí, nos vamos definitivamente, se va, ¿no? Se va, bueno. Bueno, sí. Sábado 24 de abril. Así es. Y acá estamos nuevamente con ustedes. El otro día tuvimos un pequeño inconveniente con uno de los artefactos que utilizamos para preparar este programa. Léase computadora. Sí. Y bueno, como mucho no entendemos de reparación de computadora, nosotros sabemos, qué sé yo, otras cosas, pero no reparar por ahí tanto, ¿no? Sí, no tanto. Algo, por lo menos por ahí algún que otro virus y alguna que otra plaquita que se queme, pero ya cuando es más complicado, bueno, ahí ya es conveniente llamar a un técnico, ¿no? Y fuimos al técnico. Y estábamos en esta postura de ¿viste cuando vos llamás por ahí al plomero, bueno, en mi caso... Al service de lavarropa. Al service de lavarropa, que en la semana lo estuve llamando también. Sí, vos lo estuviste llamando, es cierto. Exactamente, tuve problemas al service de la heladera. Al service de la heladera, uh-huh. Al cerrajero, sí. ¿No? Como que uno tiene estas dos probabilidades de pararse ante este especialista técnico, ¿no? Sí. Cualquiera sea el que usted elija. Tiene la postura esta de... hacerse el nabo, que no entiende nada, que uno no entiende nada de lo que está haciendo, para ver hasta dónde este asistente técnico, este profesional, se lo puede llamar, lo chamulla a uno. Sí. Y después está la otra, ¿no? O sea que lo que mide es el grado de honestidad, digamos, sí, del profesional. Sí, básicamente, sí, porque sí. Se hace el nabo, sí, digamos, tiene claro que no entiende nada, pero como que lo exagera un poco, como para ver, bueno, a ver vos, si me venís con la posta, sí, o si ahí, me chamullás. Por ahí uno también se hace el nabo, aún teniendo alguna idea de lo que está haciendo el técnico, ¿no? Y uno elige hacerse el nabo. Uh-huh. Claro, por eso te digo. En otras veces no nos queda otra que hacernos el nabo porque no nos saldría otra cosa. Bueno, y después está la otra, de hacerse el que uno la tiene re clara con eso... ¿Sí? Y decirle, bueno, pero mira, ¿no será el estirombolum de un reflex? Sí, o si no lo que haces es poner la manito debajo de la pera, así como apoyándote y haces, ajá. Che, pero... Sí, claro. Como me pasó a mí con el service del lavarropa. Sí. Che, pero ¿no será que es la bomba centrífuga? Y el tipo me miraba como diciendo, flaco, te doy el destornillador y no me llames más. ¿Entendés? Ah, mirá, sí. Que le molestó, que se sintió y es que, herido en su saber. Es que a los profesionales les pasa eso, ¿no? A mí a veces cuando yo, bueno, salgo a hacer un trabajo de cerrajería, sí, ¿no? Sí, es un chivo, ¿cuál es? ¿Qué te pasa? Bueno, dale. Otro ladri. Los clientes, clientes, ¿no? Que adoptan esta postura de, yo sé un poco, qué sé yo, que estoy el otro. Como que, bueno, el primer comentario lo pasás, el segundo, el tercero lo pasás. Ya cuando empiezan a decirte, ante la dificultad tuya de que por ahí el trabajo no se resuelva rápido, uh-huh, y te empiezan a decir cosas, y vos ya lo empezás a mirar como diciendo, bueno, pero pará, loco, porque en realidad, todo bien con que comentes. Pero ya cuando me estás comentando algo que en realidad no tenés tanta idea... Como que molesta, uh-huh, un poco. Ah, mira. Sí. Y molesta la pregunta, como por ejemplo me pasó a mí el día que te tuve que llamar a las 9 de la noche para que vengas a no, arreglar la mi... La pregunta no molesta, como dicen siempre. Molesta el llamado en sí. Claro, bueno, sí, pero yo ya te pedí las disculpas pertinentes del caso. 9 de la noche tuvo que venir a salvarme porque puse una llave que no era la correcta. Y entonces, bueno, lo llamé al señor acá, el compañero de estado de coma. Y bueno, y él vino a esa hora, tuvo que pasar su caja de herramientas, que parecía que adentro tenía un fiambre, más que herramientas, porque pesaba muchísimo. Por el casi olor. Nos matamos los dos. ¿Todo por qué? Porque la señora, o sea, yo había colocado una llave que no era la correcta en la cerradura, y entonces estaba trabada. Sí. La llave. Y yo también tuve que pasar por encima de la reja. Y yo te maté a preguntas. Yo miraba y decía, ¿y esto para qué? ¿Y esto qué? ¿Y el aceite de este? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto? Sí, y encima no se solucionaba rápido. Yo lo que más rogaba era que se solucionara rápido para irme a mi casa y para no soportar tantas preguntas. Uh-huh. Bien, y nos vamos ahora... A escuchar un tema musical. Vamos a escuchar No te dejes desanimar, esto es La máquina de hacer pájaros. Ahí va. Seguimos en estado de coma. 13:18. 19. Ah, bueno, yo sí. Miraba el reloj despertador que tenemos acá y vos mirabas la compu. Sí, faltan 21 minutos. ¿Para? Para que empiecen a mandar comida. Ah, cierto. ¿Y media? No, estás haciendo mal los cálculos. ¿Cómo 21 minutos? ¿De cuándo 11, 18 más 11, 21 da 30? 11. Bueno, quería darle un poco más de tiempo a los oyentes. Ah, mira. Sí. Mira, los oyentes se pueden comunicar con nosotros. Bueno, me pasan estas cosas. Al 466-6559, sí, o al 1561-540359. ¿Sí? ¿Que van a traer comida a los oyentes? ¿Por qué mientras yo estoy diciendo los teléfonos vos estás en otra cosa? ¿Qué pasa? Porque yo puedo estar en varios lugares al mismo tiempo. Wow, ¿en serio? Soy omnipresente. ¿Omnipresente? Sí. ¿Omnipotente también? No. Ah. No, no. Bueno. Sí, no hagamos el chiste fácil. Bueno. No. A estas vías de comunicación que vos acabás de tan bien locutar, pueden llamar, ¿no? Para participar de la propuesta semanal que nosotros tenemos siempre, que es la frase de la semana. Así es. ¿Sí? Frase que vamos a escuchar en este preciso instante, querido. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. No lo dijo no. Pablo Rago, haciendo no. referencia a esa vieja serie de televisión, no, Amigos no, no. son los amigos. No, no lo dijo Carlos él. Calvo. No. ¿Quién lo dijo? No sabemos quién lo dijo. Lo que sí, ha llegado un mensaje. ¿Qué problema? Yo no quiero igual que se confirme esto de... ¿De la calvicie? De la calvicie. Y a todos aquellos oyentes que nos llamen, sí, presten mucha atención, sí, pero mucha atención, porque en un esfuerzo de producción inmenso de Estado de Coma, sí, y de estamos FM Moreno, estamos muy agotados, uh-huh, ¿sí? Hemos conseguido hacer realidad el sueño de muchos de nuestros oyentes que nos criticaban diciendo, pero ustedes hacen un juego y no entregan ningún premio, qué no sé yo, nada. No sorteamos nada. Sí. Hoy, a partir de hoy, de acá en más... Sí, el juego, la frase de la semana, tiene premio. Tiene ¿Cuál premio. Es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio es una pasta frola. Vos vas a salir corriendo ahora a buscarlo, te aviso que no podés. Te tenés que quedar acá haciendo el programa, querido. Primero conmigo. Adivino la frase. Sí, primero tenés que adivinar la frase. Mando un mensaje de texto. Después tenés que mandar un mensaje de texto. Uh-huh. En el caso de que adivines quién dijo, en este caso lo que acabamos de escuchar, en los sucesivos lo que escucharemos... En los sucesivos programas, bueno, me trabé, no importa. Valga la reabundancia. Sí, la reabundancia. Se ganan una pasta frola que pueden ir a buscar a la panadería y confitería La Nueva San Antonio. ¿La Nueva San Antonio? Sí. ¿Ahí en dónde era? San Espeña 1952. Claro, ahí. Sí, ahí. Muy, muy, muy ricas las cosas de La Nueva San Antonio. Las prepisas. Unas prepisas. Uy, sí, impresionantes. Geniales. Sí. ¿Sí? Así que ya empiecen a agarrar los teléfonos y a comunicarse con nosotros. Sí. Manden mensaje de texto, llamen, y cuando llamen o manden mensaje de texto, no se olviden de dejar el nombre y los últimos tres números de documento. ¿Todo eso? Todo eso. Y, sí, y la respuesta, claro, ¿no? Claro, sí, más, ¿sí?, vale la respuesta. ¿Eh? Mm. Y mandan eso y ya después, si después nosotros hacemos un sorteo entre todos los que hayan participado del juego La Frase de la Semana, y el que salga ganador va y retira su pasta frola en La Nueva San Antonio. Sí, que tiene además muy ricas facturas, todo. Bueno, todo lo que es panadería, muy rico. Sí, sí, igual deja de pensarlo, porque yo no tengo puedo. Miedo que en cualquier momento salgas corriendo y me dices a mí sola acá. Bueno, no estaría mal igual. Bueno, llegó un mensaje. A ver, ¿qué dice? Al 1561-540359, que dice: propongo Estado de Coma como programa impulsor de una campaña contra la obediencia debida de los periodistas. ¿O acaso a Clarín lo hace Clarinete? Dice Emiliano. Ingenioso. Ingenioso. Y llegaron más mensajes, pero bueno, no me dan los deditos para seguir buscando. Vos andás con un poquito de agenda y yo... Sí, yo voy a ir con un poquito, sí, de agenda. Uy, ahora hoy no es que queremos tanto agenda, hoy es tenemos tanto agenda. Sí, tenemos tanto, sí, agenda, sí. Tenemos en Terra Firme el Teatro de Paso del Rey, el estreno de Pobre Gente, con Nora Pérez, Corina Leguizamón, René Meriles, y la dramaturgia y la dirección a cargo de Carlos Alvarenga. Esto es este sábado, a las 21:30 horas, en Barbelo 70, Paso del Rey. Así es. Así es. Bueno, uno de los mensajes que llegó hace referencia al juego, la frase de la semana. Sí, acertó Neurus. Ah, mirá, bien. Neurus ya ahí. Al ya está participando. Sí, ya está participando, lo vamos a ir anotando. Sí. Y después otro dice, el lunes me la dejan ahí, supongo que será Neurus también. Y no hace, no sé a qué hará referencia. Ah. No sé. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a hora y pico cuando terminemos el programa. Sí. No sé qué es lo que quiere que le dejemos. No sé. Bueno, vemos. Que mando otro mensaje y lo aclaramos. Bueno. Sí. Vamos con otro poquito ahí. Más de agenda. Hoy a las 21 horas, Festival Solidario a beneficio de la Escuela EPE número 66, Amalia Sáenz Huarte. Esto es en Francisco Álvarez. Van a estar Fontova, Rubén Johansen, Puki, Maida, Juan Olmos y José Bustos y artistas locales. Sí, ayer... Perdón. Esto va a ser en la Sociedad de Fomento Francisco Álvarez, que queda en Semana de Mayo, 1104, entre Diario La Nación y la Avenida Nemesio Álvarez. Ayer le hicieron una nota muy, muy interesante a Horacio Fontova, a los chicos de Agua Fuerte, programa que sale los viernes de 10 a 12 por esta radio FM Moreno 90.1. Sí. Una nota muy interesante, ¿sí? Hablando un poco de esto, bueno, y de otras cosas. Ajá. Así como lo hace Fontova generalmente, ¿no? Que se cuelga a hablar de otras cosas con un humor muy particular. Mira vos, este festival solidario, la entrada solidaria de este festival es de 15 pesos para mayores y 5 pesos para menores de 12 años. Bien, llegaron algún mensaje que los vamos a ir leyendo después. Ahora bueno, vamos a ir con un poquito de música. Sí, dale. Vamos a escuchar a Me Darás Mil Hijos haciendo Cruz del Sur. Dale. Los ojos se queman al vernos correr. Arrasa el verano, transpiro tu nombre y el vento no da pa' comer. Otra cruz pa' contemplar al sur. Se respira una canción al resistir. Otra cruz pa' contemplar al sur. Se respira una canción para vivir. Desnuda mentira de mártir pa' coleccionar. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Otra cruz pa' contemplar al sur. Corazón y refinar pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar al sur. Se respira una canción para vivir. La carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Gente, música, poesía, música, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en Estado de Coma. Lo que estamos escuchando, sonando de fondo, ahora más bajito, es Café Tacuba, que es el músico invitado del día de hoy. Esta banda de mexicanos que desde hace algunos años ya están recorriendo distintos lugares del planeta con esta música que, bueno, es bastante particular. Es una banda de rock con algunos toques mexicanos que, como anécdota graciosa, nació en el garage de una casa de Ciudad Satélite al norte de la capital mexicana, donde 4 amigos que se habían conocido en la escuela, Rubén, Quique, Joselo y Meme, compartiendo gustos afines por la música, llevaron a cabo este proyecto llamado Café Tacuba. Antes de ser conocidos como Café Tacuba, se llamaron Alicia Ya No Vive Aquí y hacían una música bastante anglosajona, al estilo de Cure o Def Leppard. Def Leppard, esa banda, hace años que no escucho eso, no sé si sigue existiendo. Poco a poco se dieron cuenta que ese no era el estilo original que se esperaba, digamos, o sea, que la gente estaba esperando de músicos, y cambiaron guitarras eléctricas por un tololoche, unas camisas psicodélicas por una guayabera y un sombrero de paja. Empezaron a hacer un poquito de mezcla en relación a lo musical con los gustos musicales anglo y folclóricos mexicanos, y esto dio como resultado a Café Tacuba, que es un nombre tomado de un famoso restaurante mexicano que fue fundado a principios de siglo y que durante mucho tiempo se había convertido en el refugio de políticos, escritores y artistas de su país. Sus primeras presentaciones fueron en bares y solían tocar varios fines de semana, aunque en todas sus presentaciones se dieron a notar por un estilo que siempre fue diferente del de cualquier rock llamado alternativo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de ver a Café Tacuba en obras hace unos años, ya no me acuerdo bien cuándo. Estuvieron como soporte de Gustavo Cerati, que presentaba ¿Qué presentaba? ¿Qué presentaba? ¿Bocanada? No, no me acuerdo qué presentaba. Sí, estaba muy... Ay, me olvidé. ¿En qué estado estaba? Bueno, no importa. Que no te acordás de nada. No, estaba bien, no estaba en estado de coma todavía, estaba bien. No, sí, bueno, ¿estás segura que fuiste a ver a Café Tacuba? Sí, sí, fui a ver a Café Tacuba. La verdad que fue muy interesante el show. Más allá del show musical, sí. La estética de la banda, la dinámica de la banda arriba del escenario es muy particular. Recuerdo que ellos tenían que ir a votar al día siguiente, eso fue un sábado, y el domingo ellos votaban para presidente. Había elecciones presidenciales en México. Así que bueno, después de tocar, invitaron a Cerati a subir al escenario, tocaron un tema de Soda Stereo con Cerati, y después Cerati se fue y ellos siguieron tocando como si quien hubiera pasado hubiese sido un vecino o un primo al que convocaron para acompañarlos en alguna canción. Como si hubiera sido el telonero en realidad, ¿no? Sí, y sí, fue muy loco porque yo pensaba, ¿qué hacen estos tipos? Están invitando a Gustavo Cerati, digamos, al protagonista de esa noche, a hacer un tema y después pensaba que la gente iba a querer... que el tipo se quedara o que se fuera a Café Tacuba. No pasó eso. La gente ahí me di cuenta que era una banda que yo hacía poquito que conocía, pero mucha de la gente que estaba ahí en Obras esa noche tenía bastante idea, cantaban las letras y bueno, todo con mucho entusiasmo. Si les parece, vamos a ir a escuchar ahora el primero de los temas que elegimos. Perdón, para el día de hoy. ¿Qué? Antes un mensaje que sí, nos acaba de llegar. Ver. Dice, quiero desmentir la frase de la semana, sí. Dado que en los últimos 3 años mi alimentación es a base de pollo transgénico y gozo de una frondosa cabellera. Neurus nos manda ese mensaje. Ah, mira vos. Neurus, después pasanos los últimos 3 números de tu DNI, así participás del concurso, dale. Buenísimo. Ahora sí, nos vamos con el tema. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces, vámonos. Vámonos. Si no corremos, nos van a Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. El Papa lloró y rezó junto a víctimas de abusos sexuales. El Papa Benedicto XVI se reunió en Malta con personas que fueron abusadas sexualmente por sacerdotes pedófilos. Durante los 20 minutos que duró la reunión, el sumo pontífice escuchó sus relatos, lloró y rezó con ellos. Las aterrorizadas madres de las víctimas impidieron la natural reacción de los niños, que intentaron consolar con un abrazo al ministro supremo de la Iglesia. No llores, señor ministro. No llores. El intenso temporal de lluvia y granizo destruyó autos y viviendas. Miles de casas y automóviles sufrieron el intenso temporal de granizo que durante 7 intensos minutos asoló a los habitantes de la zona norte del Gran Buenos Aires y la capital federal. Tejas, techos de chapa, mampostería, parabrisas y ópticas de automóviles fueron las víctimas elegidas por este nuevo azote a la seguridad de los buenos ciudadanos. Héctor Pascales, dueño de un taller de colocación de parabrisas, comentaba lo siguiente sobre las consecuencias del temporal. No quiero que me llenen la cabeza con mierda. No quiero que me digan lo que debo pensar. Seguimos en estado de coma. La hora es 13:47 minutos. Así es. Tenemos una comunicación telefónica, pero antes vamos a ir a la frase. Reiteramos la frase del por la cual están participando todos los mensajes que nos están llegando. Sí, están llegando un montón de mensajes. Muchísimos. Para resolver lo que vamos a escuchar. Alcaldía, un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. Recordamos que la frase a partir de hoy y hasta esperemos por siempre tiene premio, ¿sí? Sí, así es. El premio es una pasta flora que pueden ir a buscar quien se haga acreedor del premio a la panadería, sí, y confitería La Nueva San Antonio, que queda en Sáenz Peña 1952. Sí, ahí está. Ahora sí, vamos con la comunicación telefónica. Esperen que tengo que buscar el teléfono. Ahí está, ahí va. Ahora lo tenemos. Sí, hola. Hola. Hola, sí. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Cecilia y Sebastián te saludan de estado de coma. ¿Con quién estamos hablando? Con José, de parte de la Biblioteca Popular de Quiroga. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, bien, haciendo un muralcito. Ajá, sí, teníamos la noticia que ayer difundieron los compañeros de Aguafuertes, que hoy iban a estar haciendo un mural, la biblioteca, otro mural más de la biblioteca, ¿no? Que ya van cuatro, ¿no? ¿Con este? Sí. Estamos acá sobre la calle Marcos del Bueno y Perú, esquina Perú. Y bueno, estamos con muchos chicos tratando de pintar algo, un lindo mural. Y bueno, tratando de hacer el barrio un poquito más lindo, por decirlo menos. Te hago una consulta. ¿Cómo es que piensan las ideas en base a las que después plasman el mural? Mira, nosotros básicamente trabajamos con un artista acá de la zona que se llama Lucas López. Sí. Que bueno, nosotros más o menos entre todos nos juntamos, leemos algún cuento que nos gustaría que lo expresara un poco en su arte. Y bueno, la verdad es que siempre tiene un muy buen logro lo que hace. Y bueno, él es básicamente el encargado de hacer la idea y bueno, y explayarla. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cecilia te saluda. Una pregunta, ¿por qué la decisión de representar murales? Y personalmente creo que merecemos un barrio un poquito mejor, ¿viste? Cada vez que una pared llega a época de elecciones, te la pintan con distintos motivos, sí, referente a lo mismo. Y la verdad, los vecinos se merecen un barrio un poquito mejor y está bueno, qué sé yo, que se junten todos a pintar algo y que lo iniciemos nosotros, pero después que la gente lo siga. Acá hay muchos chicos que están tratando de pintar y explayar un poco, lo cual está bueno, qué sé yo, que ellos participen de ese lado y se copan mucho, ¿ves? Pintando. Sí, ¿desde qué hora están más o menos ahí en el barrio? Los chicos más o menos a las 7:30 de la mañana empezaron a dibujar la pared y después lo estuvimos cayendo un poquito más tarde. Ajá. Así que de tempranito. Buenísimo. ¿Y la idea es estar todo el día? ¿Mañana también van a estar o ya hoy tienen idea de meterle pata para terminar? Y la idea es terminarlo hoy. La idea es terminarlo hoy y llevarlo adelante lo mejor que podamos, y si hay algún detalle, algún retoque, lo terminaríamos en la semana o mañana. Además del mural, ¿qué otras actividades desarrolla la biblioteca ahí en el barrio? Bueno, la biblioteca es una biblioteca de tipo popular, ¿viste? Y bueno, trabajamos con muchas escuelas de la zona. Ahora próximamente se va a abrir un taller literario. Y bueno, básicamente funcionamos con mucho de lo que es las escuelas, con un círculo de lectores mayores también que tenemos en la zona. Y esas son más que otra cosa las actividades. Y hay otras organizaciones en el barrio con las cuales tratamos de articular algunas cosas. ¿Querés hacer la invitación para todos los oyentes que están del otro lado y tengan ganas de ir a acercarse y dar una manito de pintura, una pincelada o algo? Dale, dale. Bueno, mirá, estamos en la calle Marcos del Bueno, que es la principal del barrio La Perlita, esquina Perú, y bueno, el colectivo 1 de Moreno los deja justo a media cuadra. Se va a ver grande porque es una esquina inmensa la cual están rodeada de gente pintando. Bien, ¿y es necesario que lleven algo para pintar o quizás para merendar o lo que fuera? Ganas y si pueden mate, con eso ganas. Buenísimo. José, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y bueno, reiteramos, a todos los que quieran darse una vuelta por ahí, la dirección es Perú y Marcos del Bueno, ¿no? Así es, y bueno, gracias a ustedes por dejarnos un espacio para difundir lo que estamos haciendo. Listo, José, un abrazo, chau. Chau, José. y nos vamos con Catupecu Machu. Sí, vamos a escuchar un tema de Catupecu Machu. Esto es Perfectos Cromosomas. De dos pasajeros va tomando rumbo incierto con cierta complicidad. Torcer las vías y descarrilar, crear un reino antiguo, pero hoy acá. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Continuamos en estado de coma. 13:56. Sí. Yo ya tengo hambre y nadie trajo hasta ahora nada para comer. A ver bueno. Si se ponen un poquito las pilas nuestros oyentes y nos acercan, aunque sea, no sé, un sándwich milanesa de hace 3 días, si quieren, lo que fuera. Sí, ahora vamos a hablar ya, ¿no? ¿No? Todavía no. Bien. Vamos a leer algunos mensajes que fueron llegando al 15 61 54 0359. Hay uno que nos dice, ¿qué le pasó a...? Porque es, digamos, la respuesta de la frase de la semana. Al igual que... Por lo visto, el poder no solo erotiza, además te pira. Besos, dice Cecilia. Mira vos, ¿Cecilia no participa del...? Y sí, nos tiene que mandar sus tres últimos números. Ah, claro, porque... De DNI. Otro mensaje que dice, Santiago de Paso del Rey dice que la frase la dijo Mazorín. No, Santiago. No. No. Vamos a pasar a otra cosa. Estamos en comunicación telefónica para charlar acerca de los encuentros culturales que se están realizando en el Transformador y que esta noche, a partir de las 21 horas, bueno, va a haber alguna actividad. Así que, buenas tardes, estamos en comunicación. Buenas tardes, con Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, todo bien. Sebastián y Cecilia te saludan. ¿Cómo andan? Todo bien. Contanos un poquito, bueno, ¿qué es lo que van a estar haciendo esta noche en el Transformador? Bueno, esta noche, como casi todos los sábados de ahora, a partir de... arrancamos en abril, va a tocar la Boop Band, que es una banda de música balcánica, gitana, klezmer, es una fiesta así muy, muy, muy copado. Sí, te hago una consulta. ¿Los encuentros cuándo arrancaron y hasta cuándo piensan desarrollarlos ustedes, este ciclo de encuentros? Este ciclo arrancó hace 4 años y ahora arrancamos este año en abril. En marzo. Sí. Creo que el 20, por ahí, 21 de marzo, no sé cuándo fue el sábado. Pero arrancó por ese lado. Y y la idea es un espacio para que los artistas, ya músicos, digo, gente de teatro, clown, es un espacio en el que pueden venir, está abierto porque no hay que pagar para venir a presentar a mostrar el arte que hace cada uno, la entrada es gratis, ¿no? Y la salida es a la gorra también, porque creemos que los artistas deben ser retribuidos por el trabajo que hacen en la semana y lo que se preparan para llegar al día del evento. ¿Y cómo es que llega una banda de música balcánica al Transformador? Y lo que pasa es que pasa gente de todos los colores por acá y uno de los chicos que toca en esa banda está dando un taller acá en el Transformador. Sí, justo ahora arranca el taller de él, que da él de percusión. Y sí, los músicos así, ¿viste? Experimentan por diversos lugares. Este loco está haciendo música balcánica de Europa del Este. Ajá. ¿Y qué otras cosas hay en el Centro Cultural Transformador? Y folclore, en el género, ¿me hablas vos? Sí, sí, actividades que hagan. Actividades, sí, que se estén haciendo en el Centro Cultural. Sí, es una organización social, en realidad. Sí. Hay muchos espacios. Uno de los espacios son los encuentros culturales, después hay espacios de talleres, espacio de grupo de género, laboran la temática de género, también está el espacio de calle, donde hay un grupo de chicos que labura con gente en situación de calle. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿Mariano está acá? No, se fue Mariano. Repetinos entonces la invitación para hoy a la noche, por favor. Hoy es a las 21 horas puntual, porque a las 12 tenemos que cerrar el espacio. Sí. Es una cuestión de convivencia con los vecinos. A las 21 arranca este grupo a tocar, hasta las 12 no va a haber drama. Está. Hay para comer, la comida se encargan los chicos del grupo de jóvenes también, con el que juntan guita para diversas actividades que de formación y acción que hacen ellos. Bien. La bebida la gestionamos los chicos de encuentros culturales, chicos y chicas, que con eso también es para sostener el espacio. Está. ¿La dirección del lugar donde se va a hacer el encuentro cultural de hoy? Caseros 200, Aedo Norte. Bien, está. ¿Esto queda cerca de la estación, Marcos? A 2 cuadras de la estación. A 2 cuadras de la estación. Perfecto. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Cualquier cosa, la gente que no conozca el lugar, se puede meter en la página, que es www.eltransformador.org.ar. Sí. Ahí está. Dale. O en el Facebook, ahí también en Facebook se pueden hacer amigos ahí para recibir información de todo lo que pasa acá adentro, que no solo los encuentros culturales, sino que hay un montón de espacios para venir a conocer. Buenísimo, Marcos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes por la onda y nos estamos viendo hoy anoche. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Acá y acá. Bueno, vamos rápido, rápido, rápido. Bueno, el primero de mayo. Yo te arranco una hoja. Te arranco una hoja, sí. Sí. El primero de mayo, venite a celebrar con la Bordeaux. Vení. Bueno. Vení a celebrar con la Bordeaux. El Día de los Trabajadores. Para que no nos roben la alegría. Sí. De luchar y construir otro mundo posible. De luchar y construir por otro mundo posible. Los esperamos. ¿Por qué otro mundo? Porque otro mundo es posible. Los esperamos en el Sainete. Bueno. Los esperamos en el Sainete. Sainete. Jolie. 2736. Sí. A una cuadra de la Catedral de Moreno. Desde las 21. Desde las 21 está entrada libre, músicos invitados y mucha diversión. Cuando quieras, Leo. ¿Listo? El primero de mayo venía a celebrar con el Abordó el Día de los Trabajadores. Que no nos roben la alegría de luchar y construir. Porque otro mundo es posible y está en este. En el Sainete, Jolie 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. Desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. El primero de mayo venía a celebrar con el Abordó el Día de los Trabajadores. Para que no nos roben la alegría de luchar y construir, porque otro mundo es posible y está en este. En el Sainete, Jolie 2736, a una cuadra de la Catedral de Moreno. Desde las 21 horas, músicos invitados y mucha diversión. Y vos también, la también. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Pasó la Haya y el río Uruguay está picado. El Tribunal Internacional de La Haya halló a Uruguay responsable de violar el Tratado del Río Uruguay, o sea... Los asambleístas de Gualeguaychú se reunieron en asamblea para decidir qué van a hacer, cómo, cuándo, dónde y con qué. Herzegovín Botnia, principal accionista de la firma finlandesa, declaraba ante un periodista de la CNN lo siguiente. Tratarán de cerrar la planta. Dicen que contaminamos el planeta. Bueno, nadie es perfecto. En economía cortaron por Lozano. El ministro de Economía acusó al diputado opositor Claudio Lozano de haber estado involucrado en un caso de robo de información a raíz de la detención de su asesor Roberto Larrosa en una oficina del Palacio de Hacienda el pasado viernes. Lozano aseguró que se trataba de un montaje para ensuciarlo y desacreditar sus recientes denuncias contra Vudú por tráfico de influencias en el canje de la deuda. Ante la situación anormal de que se registrara solo un delito en el Palacio de Hacienda, los responsables de la cartera expresaron a nuestro cronista. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. ...14:10, sigo con hambre... ...y fueron llegando muchísimos, pero muchísimos... ...muchísimos mensajes de texto... ...participando por el juego de la semana... ...que es la frase de la semana... ...que está auspiciado por... ...Panadería La Nueva San Antonio... ...en Sáenz Peña... ...19:52... ...excelente... ...buenísimo... ...sí, que nos va a premiar... ...a nosotros no, en realidad... ...porque nosotros no podemos participar del concurso... ...no, a los oyentes... ...sí, los va a premiar con... Una pasta frola, ideal para el día de hoy. Unos matecitos, pasta frola a la tarde y escuchar la radio. Sí, y hablando de la frase de la semana y de la respuesta, uno de los oyentes mandó un mensaje que dice, ya que me ningunearon la propuesta, al menos quiero la pasta frola. Da la respuesta, sí. Este es Emiliano y dice, yo reafirmo la frase, soy un vivo ejemplo, come pollo pelado. Bien, Emiliano no mandó los últimos tres números de DNI, no. Así que si quiere participar. Pedimos que por favor, sí, los mande. Bien. 13:12 dijimos recién. ¿Eh? Sí. ¿Hay algún mensaje más? 14:12. Ah, listo, sí, sí, estoy hay algún mensaje estoy más. Estoy confundiendo. Hay un mensaje que dice, jaja, estoy persiguiendo al gallo Claudio. Sí, ese lo mandó. No lo firma, no sabemos quién. Sí, no, lo firma en el otro mensaje. Ah, Fernando. Sí, Fernando. Sí. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora vamos a ir con un poquito de agenda. Sí. ¿Sí? Vamos con agenda. ¿Vamos con agenda? Dale. Bueno, vamos con agenda. A partir del 26 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y sábados y domingos de 14 a 19, va a estar en el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, esto queda en Doctor Vera 249, aquí en Moreno, Antonio Pujía, Esculturas. Sí. ¿Y hay un ciclo de cine también por ahí? Sí, hay un ciclo de cine por ahí dando vueltas, el primer festival Moreno Cine, cortos y largometrajes. Que arrancó el jueves. Esto arrancó, sí, el día jueves 22. Y va a estar hasta hoy. Y va a estar hasta hoy, inclusive. Sí, all inclusive. Sí, hoy. Dejá de golpear el micrófono, no tiene la culpa el micrófono. A las 20 horas, presentación de cortos, ¿sí? Se van a estar presentando los cortos Perceptio, que es un experimental de 10 minutos a cargo de Nicolás Gigaruso. El segundo va a ser Evacuación, que es ficción de 5 minutos a cargo de Tomás Gatti. Y La Hormiga, ficción, que es una realización de Creciendo Juntos. Mirá vos. Bien. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. ¿Para qué? Bueno, para comentarnos lo que ustedes quieran y además para participar del juego de la semana, que es la frase que ustedes van a escuchar. Tienen que adivinar quién la dijo. A ver, si escuchamos la frase por ahí. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. Recuerden que los que acierten este concurso se pueden comer una pasta frola. Sí, con unos mates ahí muy ricos. Que no es de pollo la pasta frola. No es de pollo la pasta frola, no. Gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. Así es. Llegó un mensaje que dice: me parece muy bien que pidan los números de DNI. No vaya a ser que alguien los engañe con su identidad, nos dice Cecilia. Ah, está muy bien, sí, sí. Sí, porque después va a ir cualquiera a retirar la pasta frola y tampoco es la idea, ¿no? No. Bien, nos vamos a ir con un temita de No te va a gustar. Cielo de un solo color. Sí. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión. Y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ya en la luna bajen camisón. Continuamos en estado de coma, 14, 18 minutos pasaron ya. ¿Qué del, es eso? ¿El qué? ¿Qué no? ¿La música? ¿Sí? Sí. Perdón, usted propuso esto, ¿no? ¿Qué tal? Estamos acá con Crispado, Cristian Pablo Domínguez, ¿no? Hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, he vuelto después de 15 días, anduve de mochilero por el Bolsón, les comento, por eso no pude venir antes a ayudarlos. Y sí, la música que están escuchando es porque les quiero introducir en un tema de otras de mis partes de mi vida, ¿sí? Yo solamente, no solamente hago música de protesta, ¿sí? O me dedico a hacer otras actividades culturales, como sería la poesía, bohemia, sino también me dedico a hacer cuentos para explicarles la realidad a los niños, porque ellos están muy desprotegidos de todo lo que está pasando. Ajá. Y en esta iniciativa, ¿no?, que yo empecé en un jardín maternal contándole a los bebés cuentos, ¿sí? El primer cuento, recuerdo que lo bauticé Gagblada. Ese cuento fue un cuento muy, muy, muy esclarecedor de lo que fue la realidad económica y con el Fondo Monetario. ¿De qué se ríen ustedes? Bueno, y a ver, con ese cuento empecé toda esta historia, ¿no? Mire usted. Sí, y ustedes saben que se les llega a los chicos y los chicos entienden. Ah, eso le iba a preguntar yo. ¿Cómo notó usted? O sea, ¿cuál fue la recepción de este cuento que nos acaba de contar tan esclarecedor para el público? No, los bebés cuando entendieron eso dejaron de tomar leche de la Serenísima. Fue automático, automático, porque yo les empecé a mostrar cómo funcionaba el sistema capitalista. Ajá. A partir de todo. Se me cayeron un par de hilos de baba, pero logré llegar al final del cuento. Sí, sí. Y antes de empezar con el cuento, ¿no? ¿Usted tiene algún anuncio para hoy? Ah, sí, sí, sí. Voy a estar, sí, me voy a presentar en la Plaza Miserere con oficio de las trabajadoras dominicanas y cubanas, sí, que están ahí. Me presento en el marco para erradicar la ardilla costrera, sí. Yo le voy a explicar cuál sería el concepto de ardilla costrera porque... Bueno, pero no hay tiempo, ¿no? Después seguimos con el tema. Sí, y voy a estar en el Salón del Palacio San Martín. Voy a presentar un concierto en mi menor, ¿sí? A beneficio de curas excomulgados por acusaciones de pedofilia. Si quieren, podemos empezar con el cuento. No hay problema. Hacemos, por favor, operador. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Las crónicas del ratoncito Tito y su amiga Petuta. Tito era un ratoncito que, cansado que lo zarpen cuando sale del trabajo, decide realizar una cruzada a favor de la paz. Así, realiza un viaje sin más instrumentos que una lapicera, una libreta, psicofármacos y una 9 milímetros Versa. Tito, el ratoncito, comenzó su viaje junto a Petuta, una gatita adicta a la merluza. Fue ella quien le contó sobre la existencia perdón, ¿sí?, de un lugar mágico donde duendes, ogros, gnomos, elfos, hadas y otros seres consumían bellotas enriquecidas con clorhidratos de un polvito blanco que, según ellos, los mantenía despierta durante largas sesiones. En ese mundo mágico se discutían temas referentes a la comarca. Petuta le contó a Tito que los gnomos, ¿sí?, usaban una estrategia que consistía en salir por la noche anterior e ingerir altos contenidos de alcohol de quemar, de respirar pasto quemado y corretear a otras gnomas, todo con el objetivo de no ir al otro día a la sesión del mundo mágico y no presentar quórum. Pero hete aquí que los ogros poseen una mayoría que, un tanto senil, más que para discutir, estaba para babearse y ensuciar los pañales, ¿sí? Esa mayoría poseía el 80% de los medios de comunicación, ¿sí?, para hacerle creer a la gente de que los gnomos iban rumbo a una dictadura sangrienta, ¿sí?, y que iban a expropiar todos los campos de bellotas. Atrás de ellos estaban las hadas, cuyo principal líder era Sobatela, una hada carismática, ¿sí?, y detrás de Sobatela estaban los guelfos, que esgrimían la bandera de la soberanía de los recursos bellotianos. Tito, junto a Petuta, ¿sí?, presencia cada debate del mundo mágico. Día tras día, veía cómo en el mundo mágico sus integrantes sacrificaban a sus representantes. Luego de presenciar la última sesión, Tito y Petuta se retiraron caminando por un sendero de hojas secas. Caminaron, caminaron, hasta que la luna traviesa fue levantada por un adinerado sol y desapareció. En el sendero oscuro, unos ojos brillantes hacían ver y extraños sonidos se escuchaban. Tito y Petuta se asustaron. Hasta que una voz chusca les dijo: ¡Habla artera y hola, onerio! Bueno, moraleja: se lo empoman quien se deja. Y si del sendero se aleja, pero ojo, no desvíes tu queja, que en el mundo mágico también hay comadrejas. Distantes en el olvido, por momentos siento que algo quedó sangrando escondido, y luego siento que todo parte de un mismo camino. Si me sorprende el mal tiempo, serían tus ojos mi instinto. Perseverantes colores seducen toda mi alegría. Yo me imagino que un día, cuando me muera la brisa, cuando atraviese los muros de cartón y golosinas, descubriré si los frutos de colores y alegrías no fueron más que tus ojos, no fueron más que mi vida. Tu silencio se vuelve emoción. Halo de luz, tu reír, tu dolor, me ilumina un oscuro temor. Me ilumina. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El mundo está lleno de poesía aún no escrita, de pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados, de 17 a 19, por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Cuerpo es mío. Yo decido. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Seguimos en estado de coma, 14:32. ¡Ay, qué frío! Y qué hambre. Y qué hambre también. Lo que estamos escuchando es el músico invitado del día de hoy, Café Tacuba. Esta canción se llama 53100. La elegí porque les gusta mucho a mis hijos. Eso que se escucha ahí, el tecladito de fondo. Vamos a seguir contando un poquito acerca de la historia de esta banda que en el año 1992 graba su disco debut, titulado Café Tacuba, que fue muy reconocido por la crítica, pero años más tarde, en el año 1994, sale Re, que tuvo una aceptación muy grande, al punto tal que se colocó a la banda, se la comparó con el disco blanco de los Beatles. Sí, bueno, yo también lo pensé. Bueno, para tanto. Bueno, la crítica habla de esto, sí, se lo destacaron tanto el disco. Sí, bueno, sí. No sé, fue así, qué sé yo, así se dice. Así se cuenta, no sé qué hubo de por medio. La discográfica gatilló bastante. Bueno, lo cierto es que con este trabajo con Re, ellos demostraron su talento, grabaron 20 canciones muy diferentes entre sí y el grupo supo imprimir su propio estilo de tal forma que hay una mezcla de géneros muy variados como el bolero, la quebradita, el tecno, etcétera. Se destacaron los éxitos La Ingrata, El Baile y El Salón, Las Flores. Yo recuerdo que el primer video, la primera canción que yo escuché de Café Tacuba fue Las Flores, con el video que lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban, y Esa Noche. Posteriormente, luego de haber recorrido varias ciudades de México y del extranjero, el grupo edita su tercer disco en el año 1996. A lo mejor compuesto... por eso lo comparaban con los Beatles, ¿no? Las flores. ¿Por las flores? Sí. Flores. En el año 1996 editan su tercer disco, compuesto por versiones de temas muy famosos como Avalancha de Éxitos, ¿sí? Título que le da nombre al disco. Lo que vamos a escuchar ahora es el segundo de los temas elegidos para el día de hoy, que se llama De Acuerdo y que forma parte de su último trabajo, editado en octubre del 2007, llamado Si No. Dale. Si estado de coma. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. La diversión inconsciente. Siento el repique de su pie que tan inquieto. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí. Cobos se enojó. El vicepresidente del gobierno y presidente de la oposición dijo que ya nadie más se va a dejar doblegar por la presidenta y los gobernadores. Fue en una entrevista al diario Clarín en la que se quejó de que todo el tiempo desde el gobierno que él vicepreside lo atacan y le dicen de todo. Cuando se le pidió un mensaje para los seguidores de la presidenta, Cobos expresó lo siguiente. ¡Chusma! ¡Chusma! Caos en el tránsito aéreo. Una nube de ceniza volcánica obligó a paralizar los aeropuertos y los viajes en avión en casi todo el continente europeo. El jefe de gabinete islandés, Aníbal Fernández, responsabilizó a los partidos de izquierda por el piquete aéreo. Los enojados pasajeros, luego de pedir represión y pena de muerte para el volcán, tuvieron que buscar diferentes formas de viajar. Esto nos decía Eruptiva Bjork, dueña de una flota de taxis que trasladó a un grupo de ejecutivos del sur de Inglaterra a Suiza por 10.000 euros. ...14.40... Sí, no me maltrates. No, no te maltrato yo. Nada que ver. La gente no escucha nada de maltratos acá. No, claro, porque me lo dijiste fuera del aire. Bueno, sí. Llegó un mensaje al 15-61-54-03-59... ¿Qué dice? Que dice lo siguiente. Y si mis últimos tres números de documento coinciden con los tres de otro participante que también responde bien la frase, ¿qué pasa? Ya no puedo estar tranquilo. Yo participaba sin preocuparme. Ya no soy el mismo, nos dice Neurus. Bueno, Neurus, vamos a aclarar que Llegado el caso que puede ocurrir que los tres números, últimos tres números de DNI de un participante que acierta coincidan con el de otro que también acierta, automáticamente te tendrás que hacer cargo de las deudas que tenga el otro participante. Sabemos, ¿no? Bueno, la persona nos dice quién es, además de darnos sus tres últimos. Así que bueno, ya está, resuelto. Sí. El problema. Sí. Después también mandaron mensajes y llamados, ¿no? Mario de Cascallares, Julia del Cañón, Pablo de Moreno Centro, Mariana, César, Nacho. También acertando, ¿sí? El juego de la frase de la semana. Sí. Que la vamos a escuchar. Acabé de un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. Sí, así que todos los que mandaron mensajitos, llamaron, participando y acertaron, sí, van a participar de el sorteo del día de la fecha, que es una pasta frola, gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, ubicada en Sáenz Peña 1952. Así es, tenemos una comunicación telefónica, calculo que debe ser por el tema de participar por la frase, ¿no? Hola. Hola. Hola. No sé. Hola. ¿Qué se escucha? Eso es un tema de Madonna. ¿Algún músico nos está? Hola. ¿Es Madonna? Arriba. Hola. Abajo. Hola. Atrás. Apunte. Dispare. Fuego. No entiendo nada. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Sebastián y Cecilia lo saludan. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El oficial Buscati, señor. Buscati. Ah, Buscati, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Bien. Buscati, discúlpeme, ¿qué es esa música que se escucha de fondo? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no se lo escucha? Estaba muy fuerte la música. A ver, un momento. ¡Alto! Hola. Buscati. Sí, ¿qué tal? Le preguntaba, precisamente, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué es esa música que se escucha de fondo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde están? ¿Están qué? ¿Ensayando? Sí, mire, yo quería hablar con ustedes porque los medios de comunicación, usted sabe que tienen intereses y han estado montando una campaña difamatoria. No, esto no es nuevo, obviamente, ¿no? Viene de años y años. Sí. Contra la fuerza represiva policial. Mírese. Contra la fuerza represiva policial. Exactamente. Ajá, sí. Entonces, bueno, llamamos para informar y desmentir unas noticias que han salido últimamente en los medios de comunicación. Sí, bueno, cuéntenos. En primer lugar, esto va contra la honra y el honor de la institución policial, por eso es que estoy un poco enojado. Quería comentarles que se ha difundido un video de unos bailarines policías vestidos de policías en un auto, en un patrullero en Córdoba. Sí, ¿no? Ah, sí, sí. Verlo, sí, lo vimos, sí. Lo vimos. Tomándolo para gracia, haciéndose burla de esta actividad. ¿De cuál actividad? ¿Del baile o de la profesión? Del baile, señor. Ah. No me tome el pelo, por favor. No, pregunto. Han dicho que estos policías van a ser sumariados, que van a ser separados de su cargo, algunos medios de comunicación. Esto es falso, señores. ¿No van a ser separados de su cargo? Por supuesto que no. Ajá. Van a ser ascendidos, promovidos a instructores de baile de la Academia Policial. Ah. Su desempeño es brillante. Sí. Una coordinación total. Sí. Pero igual como que esto que usted dice, esta práctica del baile, se viene desarrollando hace rato, pero ahora va a ser por profesionales. Exactamente. Mire usted, qué interesante. En segundo lugar, sí, quiero desmentir otra información que ha salido en las últimas horas sobre un cadete de la escuela Juan Bucetich, diciendo que fue bailado, que fue golpeado, que sí, fue torturado, sometido. Esto es totalmente falso. Es falso. Sí, señor. Pero nosotros vimos las imágenes también en los noticieros, sí, y no parecía tan falso que digamos. Escuchamos a... Estaban enseñándole baile acuático, señor. Baile acuático. ¿Cómo es eso? Exactamente. ¿Cómo es el baile acuático? Nunca vio en las Olimpiadas, señor, baile sincronizado, baile acuático. No lo nado vi. Nado sincronizado, discúlpeme, se llama. Claro. No como baile. Bien, sí. ¿Y piensan ascender a esta persona también, a la que...? No, señora, son actividades normales que se desarrollan todo el tiempo, no hay por qué ascenderlos. Los policías de Córdoba tienen un desempeño notable. Ajá, claro. Son actividades normales que se realizan todo el tiempo. Por supuesto que sí. Mire usted, la verdad es que no estamos de acuerdo. Sí, por último, no nos parece para nada bien esto. Comentarles que hay noticias, hay buenas noticias también que salen de la fuerza policial que obviamente los medios de comunicación ignoran porque tienen intereses y nos atacan constantemente. Perdón, le hago otra pregunta así sacada del relato. ¿Quiénes serían esos medios de comunicación que a ustedes o que a su institución lo maltratan? El suyo, por ejemplo. ¿Eh? El suyo, por ejemplo. El nuestro. El nuestro. Yo no tengo ningún medio de comunicación, por suerte. Bueno, es que usted trabaja, señor. Bueno, trabajo, sí. Siempre me agreden con las preguntas que hacen. Ajá. ¿Se siente agredido cuando nosotros lo entrevistamos? Tenemos sentimiento también, nosotros. ¿Ustedes tienen sentimiento? Ustedes tienen. Por supuesto que sí. Sí, bueno. Bueno, nos decía entonces... Quiero dar a conocer dos noticias muy buenas que salen de la fuerza policial y que ustedes se empecinan en ignorar. Uh-huh. Por un lado, la apertura de la Academia Nacional de Baile Buscati. Una apertura fundamental para todos aquellos oficiales como los cordobeses que tienen ganas de bailar. Me parece un poco ladri Buscati lo suyo, ¿Le parece, señor? Aquí estamos entrenando con música un sábado al mediodía. Sí. Haciendo horas extras y sí. Usted me dice que es ladri. Bueno. Y bueno, yo le diría, si quiere no le decimos ataque, ladri, le podemos de los medios de comunicación. Sí, bueno, le podemos decir que es un poco egocéntrico. La escuela se va a llamar Buscati. Así es. Ajá. ¿Y quién va a ser el director? No soy el director, señor. Claro, ¿usted? Y sí, no podía ser de otra manera. No, por bueno. Supuesto. ¿Cuánto le pagan Buscati a usted? Nosotros si se puede saber. Una matrícula. ¿Cobran una matrícula? Sí. ¿De cuánto? Y el 10% de la recaudación de la calle. Ajá. Pasando a otro tema. Claro. Que es la otra noticia. Que sí. Yo quería darles una buena noticia. A otra ver. Buena noticia. Sí. Vio que vuelve Marcelo. Falta poco ya. ¿Marcelo Tinelli? Claro. Ah, ajá. Vuelve. Sí, Ricardo Ford no va a poder estar. ¿Esa era la buena noticia? No, es que lo voy a reemplazar, señor. Uf. Voy a estar en Bailando por un Sueño. ¿Usted va a estar bailando por un sueño? Sí. Ajá. Y si no me hacen ganar, bueno. ¿Y cuál es su sueño, Buscati? Ya veremos lo que pasa a esos jurados. Si no lo hacen ganar. Interesante la... Ah. Si no lo hacen ganar. Bueno, Buscati. Bueno, queremos saber cuál es el sueño suyo, Buscati. A ver, ¿para qué participar de Bailando por un Sueño? Para ¿cuál es su sueño? Para que todos... puedan ir a la Academia de Baile Buscati. Está. Bien. Vaya tarea, ¿eh? Muy loable de su parte, Buscati. Sí, claro. Bueno, Buscati, ¿algo más? Sí, quería despedirme pidiéndoles una canción. Puede ser, justamente porque estamos aquí bailando, entrenando un poco. ¿Ya se despide? Sí, sí, por Bien. Supuesto. No hay más buenas noticias por el momento. Cuando haya más buenas noticias... Bueno, Buscati, sí. Cuando haya buena noticia, para vamos a ver. Con esta campaña. Sí, Buscati, sí, está bien, Buscati. ¿Cuál era el tema, Buscati, que quería escuchar? Un tema que inclusive tiene un error, también es parte de esta campaña, en su título. Le han suprimido la coma. A ver. ¿Cuál es el nombre del tema? Es conocido como El Baile Oficial. Ajá. De Caramelo Santo. Sí. Pero en realidad el título es El Baile, coma, oficial. Vamos a bailar con el oficial. Eso significa la canción. Listo, Buscati. Chau, nos Buenas vemos. Buenas tardes. Justo hoy te quiero bailar, justo hoy te quiero bailar. estado de coma. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Puedes tomarme una cerveza. Seguimos en estado de coma. Últimos 10 minutos. 8 en realidad. 8 según minutos la computadora. Finales. Sí. Para concluir con el programa del día de hoy, vamos a ir con un poquito de agenda que nos quedó dando vueltas por ahí. Tenemos tanto agenda. Sí, contábamos que este sábado, a partir de las 20 horas, va a haber presentación de cortos y un largometraje en allá, en el Leopoldo Marechal. Sí, en el Teatro Municipal. En el Teatro, ahí está, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Va a haber un largometraje llamado Por las Sendijas del Viento, con guión y dirección de Carlos Alsina, de 103 minutos de duración. Y luego de esto, a las 22:15 horas, se presentarán tres cortos más. Los Cieguitos, que es un videoclip de 2 minutos y medio, de la escuela número 43. Uh-huh. El Lado de Mandarina, de 8 minutos y medio, por Delfina Curia. Y Gauchos Ahora, de 15 minutos, por Rodolfo Carabaño. Bien. ¿Eso es todo lo que tenemos de agenda? No, hay algo más. Después de esto, otro largometraje llamado Letrista, con la dirección de Rodolfo Carabaño. Otra Bien. Vez. Estoy así como medio trabada. El último que tenemos de agenda es el día de mañana, 25 de abril, desde las 16 horas en Plaza Buján. Esto es en ruta 5, kilómetro 36 y medio en Moreno. Mimos imprevistos, performance de mimo. El Jarillal, danza, Jorge Ortega, folclore y Seba, pop. Seba, ¿sos vos Seba? No, ¿no? No, no, listo. Yo no soy para nada pop. No sos pop. Bueno, ¿qué sos Seba? Bueno, otro día charlamos. Vamos a la resolución de la frase de la semana. Por favor. La frase de la semana, ¿sí? Que ustedes estuvieron escuchando y que estuvieron participando por el sorteo de una pasta frola. Así es. Gentileza de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. La frase decía esto. A ver qué decía la frase. Está atento ahí, atento. Ahí va. A ver. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años. Todo el mundo será calvo. Bueno, esto lo dijo el señor presidente de Bolivia, Evo Morales. Sí. Aymara. Y tenemos que hacer el sorteo. Y para eso llamamos a una para que sea lo más imparcial posible, ¿no? Así es. Recordemos que se estaba sorteando una pasta frola de Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. Sí, esto es en San Espeña, 19:52, y sí. La pueden pasar a buscar después de las 4 de la tarde, sí, la panadería está cerrada, desde las 4 hasta las 21:30 horas. Ahí está, y para eso solicitamos la ayuda de nuestra colaboradora especial, que es co-conductora también de un programa que sigue ahora cuando nosotros terminamos, sí. ¿Sí? De Pétalos y Quiñas. Carolina, sí, Carolina, ¿no? ¿Cómo estás, Caro? Hola, muy bien, acá estoy para efectuar este sorteo tan impresionante. Bueno, a ver, acá estoy mezclando yo los papelitos y ella va a hacer... Los papelitos obviamente están todos doblados para adentro, no se ve nada, sí, lo único que se ve son blancos, que es el color de la hoja. Y ella va a elegir ahora, ya. Y va a desenvolver en este mismo instante y lo desenvuelve y hace ruido. Estoy desenvolviendo. Y la ganadora es... Laura. Ahí está. Laura se ha hecho acreedora de la pasta frola que va a tener que ir a buscar a la panadería y confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 19:52. Esto es acá en Moreno. Y bueno. A partir de las 16 horas. A partir de las 16 horas y que la disfrute. ¿Sí? ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, sí, eso, ¿no? Tenemos que hacer como se hacen las radios, así, muy grandes. Sí. El pase de programas. Caro, ¿qué tenemos para hoy en De Pétalos? Hoy tenemos mucho de actualidad, tenemos un invitado muy bueno y tenemos poesía. Buenísimo. ¿Y el invitado se puede adelantar quién es o es sorpresa? Se llama Gabriel y es músico y nos va a traer música en vivo. Bien. Buenísimo. Y nos estamos yendo. Sí, nos ya. Estamos yendo. Hicimos este programa Leonardo Smerling en la producción, operación y puesta en el aire. Sebastián Carrera. Ese soy yo. Ese sos vos. Sí. Sergio Campos. Y Cecilia D'Amico acá al lado mío, como siempre. Sí. Quédense de 15 a 17 con De Pétalos y Quiñas. De 17 a 19, Clandestino. De 19 a 20, Estalla Silencio. Y a las 20 horas, Sumando. ¿No? Ah, ¿mañana? Sumando cambia de día, va a estar mañana, me avisa acá el operador. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Mira. Buenísimo. Y Latido pasa a las 12 mañana. Muy bien. Bueno, Nos vamos. Chau, chau. Hasta chau, chau. El sábado que viene. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón llamamos a los delfines. Y en este bloque que nosotros le dedicamos a todas las almas adolescentes, nos ha llegado un mensaje de nuestro oyente fiel, José Dame, que nos va a aclarar algunas cuestiones sobre la vida de los adolescentes, sus aspectos sexuales y otras cuestiones. Adelante, compañera. Existe una corriente de opinión que considera que la Iglesia Católica tiene una doble moral porque condena el aborto y protege a sacerdotes acusados de abusos sexuales. Creo que esto último es inexacto. Pero lo que es totalmente cierto es que tienen una doble moral quienes se indignan por los abusos sexuales y apoyan a los abortistas. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.